a Dios como si nada. Y yo como un tonto caí otra vez en el juego de tu amor. Te fuiste sin decirme adiós como si nada. Y yo como un tonto caí otra vez en el juego de tu amor. Te fuiste sin tenerme compasión, dejándome una herida en el corazón. No sé si el tiempo podrá borrar todo este dolor. Y ahora me tocó perder, solo me queda llorar. Y ahora me tocó perder, no me vuelvo a enamorar. Y ahora me tocó perder, solo me queda llorar. Y ahora me tocó perder, no me vuelvo a enamorar. No, no, no, no, no, no me vuelvo a enamorar. Adiós como si nada. Y yo como un tonto caí otra vez en el juego de tu amor. Te fuiste sin decirme adiós como si nada. Y yo como un tonto caí otra vez en el juego de tu amor. Te fuiste sin tener